y el casco brillante se veía de lejos, y en el escudo de plata se reflejaban los astros innumerables de los campos del cielo. Pero hace mucho tiempo se alejó a caballo, y nadie sabe dónde habita ahora. La estrella de Gil-galad cayó en las tinieblas de Mordor, el país de las sombras. Los otros se volvieron estupefactos, pues la voz era la de Sam. «¡No te detengas!», dijo Merry. «Es todo lo que sé», balbuceó Sam, enrojeciendo. «La aprendí del señor Bilbo cuando era muchacho. Acostumbraba a contarme historias como esa, sabiendo cómo me gustaba oír cosas de los elfos. Fue el señor Bilbo quien me enseñó a leer y escribir. Era muy sabio, el querido viejo señor Bilbo, y escribía poesía. Escribió lo que acabo de decir». «No fue él», dijo Trancos. «Es parte de una balada. La caída de Gil-galad. Bilbo tiene que haberla traducido. Yo no estaba enterado». «Hay algo más», dijo Sam. «Todo acerca de Mordor. No aprendí esa parte. Me da escalofríos. Nunca supuse que yo también tomaría ese camino». «¿Ir a Mordor?», gritó Pippin. «Confío en que no lleguemos a eso». «No pronuncies ese nombre en voz alta», dijo Trancos. Era ya mediodía cuando se acercaron al extremo sur del camino y vieron ante ellos, a la luz clara y pálida del sol de octubre, un barranco verde-gris que llegaba como un puente a la falda norte de la colina. Decidieron trepar hasta la cima enseguida, mientras había luz. La ocultación ya no era posible, y solo podían esperar que ningún enemigo o espía estuviera observándolos. Nada se movía ya en lo alto. Si Gandalf andaba cerca, no se veía ninguna señal. En el flanco occidental de la cima de los vientos encontraron un hueco abrigado y en el fondo una concavidad con laderas tapizadas de hierba. Dejaron allí a Pippin y Sam con el pony, los bultos y el equipaje. Los otros tres continuaron la marcha. Al cabo de media hora de trabajosa ascensión, Trancos alcanzó la cima. Frodo y Merry llegaron detrás agotados y sin aliento. La última pendiente había sido escarpada y rocosa. Encontraron arriba, como había dicho Trancos, un amplio círculo de piedras trabajadas, desmoronadas ahora o cubiertas por un pasto secular. Pero en el centro había una pila de piedras rotas, ennegrecidas como por el fuego. Alrededor el pasto había sido quemado hasta las raíces, y en todo el interior del anillo las hierbas estaban chamuscadas y resecas, como si las llamas hubieran barrido la cima de la colina. Pero no había señal de criaturas vivientes. Mirando de pie desde el borde del círculo de ruinas, se alcanzaba a ver abajo y en torno un amplio panorama, en su mayor parte de tierras áridas y sin ninguna característica, excepto unas manchas de bosques en las lejanías del sur, y detrás de los bosques, aquí y allá, el brillo de un agua distante. Abajo, del lado sur, corría como una cinta el viejo camino, viniendo del oeste y serpenteando en subidas y bajadas hasta desaparecer en el este detrás de una estribación oscura. Nada se movía allí. Siguiéndolo con la mirada, vieron las montañas. Las elevaciones más cercanas eran de un color castaño y sombrío. Detrás se alzaban formas grises y más altas, y luego unos picos elevados y blancos que centelleaban entre nubes. «Bueno, aquí estamos», dijo Merry. «Qué triste y poco hospitalario parece todo. No hay agua ni reparo, y ninguna señal de Gandalf. Pero no lo acuso de no habernos esperado, si es que vino por aquí». «No estoy seguro», dijo Trancos, mirando pensativo alrededor. «Aunque hubiera llegado a Bree un día o dos después de nosotros, ya podría haber estado aquí. Puede cabalgar muy rápidamente cuando es necesario». Cayó de pronto y se inclinó a mirar la piedra que coronaba la pila. Era más chata que las otras y más blanca, como si hubiera escapado al fuego. La recogió y la examinó mirándola por un lado y por otro. «Esta piedra ha sido manipulada hace poco», dijo. ¿Qué piensas de estas marcas? En la base chata, Frodo vio unos rasguños. Parece ser un trazo, un punto y tres trazos, dijo. El trazo de la izquierda podría ser una G runa ramificada, dijo Trancos. Quizás sea una señal que nos dejó Gandalf, aunque no podemos estar seguros. Los trazos son finos y sin duda recientes. Pero estas marcas podrían tener un significado completamente distinto y sin ninguna relación con nosotros. Los montaraces usan runas también y a veces vienen aquí. ¿Qué podrían significar, aun en el caso de que las hubiera hecho Gandalf? Diría, respondió Trancos, que representan G3 e indican que Gandalf estuvo aquí el 3 de octubre, esto es hace 3 días. Pueden indicar también que tenía prisa y que el peligro no estaba lejos, de modo que no pudo escribir algo más largo o más claro o no se atrevió. Si es así, hay que estar alerta. Quisiera tener la certeza de que fue él quien dejó estas marcas, aunque no sepamos su significado, dijo Frodo. Sería un alivio saber que está en camino, delante o detrás de nosotros. Quizá, dijo Trancos. Para mí, estuvo aquí y en peligro. Ha habido un fuego que quemó las hierbas, y me viene ahora a la memoria la luz que vimos hace 3 días en el cielo del este. Sospecho que atacaron a Gandalf en esta cima, pero no podría decir con qué resultado. Ya no está aquí y ahora tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y encaminarnos a Rivendell del mejor modo posible. ¿A qué distancia está Rivendell? Preguntó Merry, mirando alrededor desanimadamente. El mundo parecía vasto y salvaje, visto desde lo alto de la cima de los vientos. No sé si el camino ha sido alguna vez medido en millas, más allá de la posada abandonada, a una jornada de marcha al este de Bree, respondió Trancos. Algunos dicen que está a tal distancia, y otros a tal otra. Es una ruta extraña, y las gentes se alegran de llegar a destino tarde o temprano. Pero sé cuánto me llevaría a mí a pie, con tiempo bueno y sin contratiempos. 12 días desde aquí al vado de Bruinen, donde el camino cruza el Sonorona que nace en Rivendell. Nos esperan por lo menos 2 semanas de marcha, pues no creo que nos convenga tomar el camino. 2 semanas, dijo Frodo. Pueden ocurrir muchas cosas en ese tiempo. Así es, dijo Trancos. Permanecieron un momento en silencio, junto al borde sur de la cima. En aquel sitio solitario, Frodo tuvo conciencia por primera vez del desamparo en que se encontraba y de los peligros a que estaba expuesto. Deseó amargamente que la fortuna lo hubiese dejado en la tranquila y amada comarca. Observó desde lo alto el odioso camino, que llevaba de vuelta al oeste, hacia el hogar. De pronto advirtió que 2 puntos negros se movían allí lentamente, en el oeste, y mirando de nuevo vio que otros 3 avanzaban en sentido contrario. Dio un grito y apretó el brazo de Trancos. «¡Mira!», dijo apuntando hacia abajo. Trancos se arrojó inmediatamente al suelo detrás del círculo de ruinas, tirando de Frodo. Merry se echó junto a ellos. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja. «No sé», dijo Trancos, «pero temo lo peor». Se arrastraron de nuevo lentamente hasta el borde del anillo y miraron por un intersticio entre 2 piedras dentadas. La luz ya no era brillante, pues la claridad de la mañana se había desvanecido, y unas nubes que venían del este cubrían ahora el sol, que comenzaba a declinar. Todos veían los puntos negros, pero Frodo y Merry no distinguían ninguna forma, aunque algo les decía, sin embargo, que allí abajo, muy lejos, los jinetes negros estaban reuniéndose en el camino, más allá de las estribaciones de la colina. «Sí», dijo Trancos, que tenía ojos penetrantes y para quien no había ninguna duda. «El enemigo está aquí». Arrastrándose por el flanco sur de la colina, descendieron rápidamente a reunirse con los otros. Sam y Peregrine no habían perdido el tiempo y habían explorado la cañada y las pendientes vecinas. No muy lejos, en el flanco mismo de la colina, encontraron un manantial de agua clara y al lado unas huellas de pisadas que no tenían más de un día o dos. En la cañada misma había señales de un fuego reciente y otros signos que indicaban un campamento apresurado. Había algunas piedras caídas al borde de la cadena, en el flanco de la colina. Detrás de esas piedras, Sam tropezó con una ordenada pila de leña. «Me pregunto si el viejo Gandalf estuvo aquí», le dijo a Pippin. «Quien haya amontonado esta madera parece que tenía intención de volver». Trancos se interesó mucho en estos descubrimientos. «Ojalá me hubiese quedado aquí un rato a explorar yo mismo el terreno», dijo, yendo deprisa hacia el manantial a examinar las pisadas. «Tal como lo temía», dijo al volver. «Sam y Pippin han pisoteado el suelo blando, arruinando o confundiendo las huellas. Unos montaraces han estado aquí últimamente. Son ellos quienes dejaron la leña para el fuego. Pero hay también muchas huellas nuevas que no pertenecen a montaraces. Marcas de botas pesadas de hace un día o dos. Un día por lo menos. No estoy seguro. Pero creo que ha habido muchos pies calzados con botas». Trancos cayó, sumido en inquietos pensamientos. Cada uno de los hobbits tuvo una imagen mental de los jinetes, calzados con botas, envueltos en capas. Si ya habían descubierto la cañada, cuanto antes Trancos los guiara lejos de allí, mejor que mejor. Sam contempló la concavidad con mucho desagrado, sabiendo ahora que los enemigos estaban en el camino, a unas pocas millas de allí. «¿No sería mejor que nos alejáramos enseguida, señor Trancos?», preguntó con impaciencia. «Se está haciendo tarde, y no me gusta este agujero. Me encoge el corazón de algún modo». «Sí, es de veras necesario que nos decidamos enseguida», respondió Trancos, alzando los ojos para observar la hora y el estado del tiempo. «Bueno, Sam», dijo al fin, «a mí tampoco me gusta este sitio, pero no conozco ninguno mejor al que podamos llegar antes de la caída de la noche. Al menos aquí estamos al resguardo de todas las miradas, y si nos movemos, sería muy posible que los espías nos descubrieran enseguida. Todo lo que podemos hacer es retroceder hacia el norte por este lado de los cerros, donde el terreno es bastante parecido al de aquí. El camino está vigilado, pero tendremos que atravesarlo para ocultarnos así en las espesuras del sur. Del lado norte del camino, más allá de las colinas, la tierra es desnuda y llana en una extensión de muchas millas». «¿Los jinetes pueden ver?», preguntó Merry. «Quiero decir, parece que se sirven comúnmente más de la nariz que de los ojos y que nos olfatean desde lejos. Si olfatear es la palabra exacta, al menos durante el día. Pero tú hiciste que nos echáramos al suelo, cuando los vimos allá abajo, y ahora dices que podrían vernos si nos movemos de aquí». «No tomé bastantes precauciones en la cima», respondió Trancos. «Estaba ansioso por encontrar alguna señal de Gandalf, pero fue un error que subiéramos los tres y que estuviéramos de pie allí arriba tanto tiempo. Pues los caballos negros ven, y los jinetes pueden utilizar hombres y otros seres como espías, como comprobamos en Bree. Ellos mismos no ven el mundo de la luz como nosotros. Nuestras formas proyectan sombras en las mentes de los jinetes, sombras que solo el sol del mediodía puede destruir, y perciben en la oscuridad signos y formas que se nos escapan, y es entonces cuando son más temibles. Y olfatean, en cualquier momento, la sangre de las criaturas vivientes, deseándola y odiándola. Y hay otros sentidos, además de la vista y el olfato. Nosotros mismos podemos sentir la presencia de estos seres. Ha perturbado nuestros corazones desde que llegamos aquí, y aún antes de verlos. Y ellos nos sienten a nosotros más vivamente todavía. Además», añadió, bajando la voz hasta que fue un murmullo, «el anillo los atrae». «No hay entonces modo de escapar», le dijo Frodo mirando atentamente a su alrededor. «Si me muevo, me verán y perseguirán. Si me quedo, los atraeré inexorablemente». Trancos le puso una mano en el hombro. «Hay todavía esperanzas», dijo. «No estás solo. Hagamos que esta leña arda como una señal. No hay aquí ni reparo ni defensa, pero el fuego nos servirá como protección. Sauron puede utilizar el fuego para malos designios, como cualquier otra cosa. Pero a los jinetes no les agrada, y temen a quienes lo manejan. En las tierras salvajes el fuego es nuestro amigo». «Quizá», murmuró Sam, «valdrá tanto como decir, aquí estamos, llamando a gritos». En lo más profundo de la cañada y en el rincón más abrigado, encendieron un fuego y prepararon una comida. Las sombras de la noche empezaban a caer y el frío aumentaba. Advirtieron de pronto que tenían mucha hambre, pues no habían comido nada desde el desayuno, pero no se atrevieron a preparar otra cosa que una cena frugal. En la región que se extendía ante ellos no había más que pájaros y bestias salvajes, lugares inhóspitos abandonados por todas las razas del mundo. Los montaraces se aventuraban a veces más allá de las colinas, pero eran poco numerosos y no se demoraban allí mucho tiempo. Había otras pocas gentes errantes de índole maligna, trolls que descendían a veces de los valles septentrionales de las montañas nubladas. Los viajeros iban todos por el camino, enanos casi siempre, que pasaban deprisa ocupados en sus propios asuntos y que no se detenían a hablar o ayudar a gente extraña. «No sé cómo haremos para no agotar las provisiones», dijo Frodo. «Nos hemos cuidado bastante en los últimos días, y esta comida no es, por cierto, un festín. Pero si todavía nos quedan 2 semanas, y quizá más, hemos consumido demasiado». «No falta comida en el desierto», dijo Trancos. «Bayas, raíces, hierbas y tengo algunas habilidades como cazador en apuros. No hay por qué temer que nos muramos de hambre antes que llegue el invierno. Pero buscar y recoger comida es un trabajo largo y fatigoso y tenemos prisa. De modo que apretaos los cinturones y pensad con esperanza en las mesas de la casa de Elrond». El frío aumentaba junto con la oscuridad. Espiando desde los bordes de la cañada, no veían otra cosa que una tierra gris que ahora se borraba rápidamente hundiéndose en las sombras. El cielo había aclarado de nuevo, puntuado por estrellas centelleantes, más numerosas cada vez. Frodo y los demás se apretaban alrededor del fuego, envueltos en todas las ropas y mantas disponibles. Pero Trancos se contentaba con una capa y estaba sentado un poco aparte, aspirando pensativo el humo de la pipa. Cuando caía la noche y el fuego comenzó a arder con llamas brillantes, Trancos se puso a contarles historias a los hobbits para distraerlos y que olvidaran el miedo. Conocía muchas historias y leyendas de otras épocas, de elfos y hombres, y de los acontecimientos fastos y nefastos de los días antiguos. Los hobbits se preguntaban cuántos años tendría y dónde habría aprendido todo esto. «Cuéntanos de Gil-galad», dijo Merry de pronto, cuando Trancos concluyó una historia acerca del reino de los elfos e hizo una pausa. «¿Sabes algo más de esa vieja balada de que hablaste?» «Sí, por cierto», respondió Trancos. «Y también Frodo, pues el asunto nos concierne de veras». Merry y Pippin miraron a Frodo que clavaba los ojos en el fuego. «Solo sé lo poco que me contó Gandalf», dijo Frodo lentamente. «Gil-galad fue el último de los grandes reyes elfos de la Tierra Media. Gil-galad significa luz de las estrellas en la lengua de los elfos. Junto con Elendil, el amigo de los elfos, se encaminó al país de...» «¡No!», dijo Trancos, interrumpiendo. «No creo que la historia haya de ser contada ahora, con los sirvientes del enemigo a mano. Si alcanzamos a llegar a la casa de Elrond, podréis oírla allí, desde el principio hasta el fin».

y Frodo sintió un dolor, como si un dardo de hielo envenenado le hubiese traspasado el hombro izquierdo. En el mismo instante en que perdía el conocimiento, y como a través de un torbellino de niebla, alcanzó a ver a Trancos que salía saltando de la oscuridad, esgrimiendo un tizón ardiente en cada mano. Haciendo un último esfuerzo, Frodo se sacó el anillo del dedo y lo apretó en la mano derecha.